Señores, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Llevamos aproximadamente un mes de programas. Ahí van los views, los likes, las suscripciones. Pero realmente para impulsar esto, pues tuvimos una junta y llegamos a un consenso, la producción y yo. Y yo creo que es una decisión correcta y justa. ¿Cómo hacerle para que En la Luna despegue y pues, se vaya a los conos de la luna y tenga muchos views? La decisión a la que se llegó creo que pues es lo justo, ¿no? Lo que había que hacer. Ay, mano, no te agüites, hombre. Siempre así tener tu programa. ¿Cómo están, muchachos? ¡Esto es En la Luna con Jesús Guzmán, con Chumel Torres! Nueva administración, ahora sí empiezan Perdón, los likes. Mi taza. ¿La taza? ¡Qué miserable! Aunque sea. Güey. Bueno, ¿usted cómo se llama? ¿Jesús? ¿Qué? ¿Me dijiste? Bueno, hay que... Bienvenidos a En la Luna con Jesús Guzmán, con Chumel Torres. Ahora sí, el chico que ha roto todas las marcas toma posesión de este programa. Espérenos todos los jueves en La Luna con Jesús Guzmán, con Chumel Torres, naturalmente. Pinche Chumel. El rating. Chinga.